Hola, mami. Oye, ¿me podrías cuidar a los chicos el viernes? ¿Estela? Sí. No, los viernes tengo clase de baile. Pero... A ver, el miércoles... puedo en la mañana. En la tarde no, porque tengo curso de cine. ¿Curso de cine? El martes imposible. ¡Ah! El jueves lo tengo libre. Hago gimnasia, pero es aquí en la casa. ¿Te parece bien como a las 3? ¿Te agendo? ¿Cómo que te agendo? Son tus nietos, mamá. ¡Ay! ¿Cómo están los niños? ¡Qué grandes han de estar, ¿verdad? Si tienes más de 60 años, pero los vives como si tuvieras muchos menos, el nuevo seguro del Hospital San Marcos es un plan excelente para ti. Plan mayor total para personas de 60 años o más que quieren seguir disfrutando la vida como siempre. Para mayor información, llámanos al 1234-5678 o al 1245-6890. Hospital San Marcos, una opción para ti.